¿Ya ha pensado el tema sobre el que va a redactar su tesis de final de máster? No queda mucho tiempo y mi consejo es que no lo deje para el final. Sí, había pensado que podría tratar sobre el español en el mundo. ¿Qué le parece la idea? Me gusta. Lo primero que tiene que hacer es recoger datos sobre el número de hablantes, los países en los que se habla y la influencia del español en el mundo. Ya he estado investigando y me ha chocado que más de 585 millones de personas hablen español, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Sí, más de 22 millones de alumnos estudiaban español en 2020. De ahí la importancia de los profesores de español. Ellos son los verdaderos embajadores de nuestra lengua. Por eso me gustaría ser profesor de español. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que en Guinea se hable español. Es un dato que la mayoría de la gente desconoce. Nadie imagina que en un país de África se hable español. Tampoco muchos saben que el español fue la lengua oficial en Filipinas hasta 1987. He pensado dedicar una parte de mi trabajo a la presencia del español en Estados Unidos. Sí, es una lengua en auge en Estados Unidos. No solo es el segundo idioma más estudiado en todos los niveles, sino que es la segunda lengua materna en buena parte de los estados. He leído que en 2069 será el segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo, solo por detrás de México. Es alucinante.